Hay que pensar bien cada paso que das. ¡Calma! Porque puedes estar afectando a un ser querido. ¡Ardilla! Piensa bien. Piensa bien y hace bien. Que puede ser que algún día tu mami no la vuelvas a ver. Y ella es la que va a sufrir. Y que el instinto te traicione y compres un pasaje sin volver. Dios mío, dime por qué. En este mundo no hay amigo, no te hagas ilusiones con él. Que todo es interés. Piensa bien. Todo es interés. Oh, no, no. Qué triste es ver cómo se pierde el respeto. Si en esta corta vida lo que más vale es eso. Y es triste verlo observando cómo va decayendo. Si en este tiempo hay que tener respeto en exceso. Y en esto se basa, se ha perdido en toda casa. Se ha perdido en las calles y entre todas las masas. Ya ni entre razas se quieren, ni entre hombres ni mujeres. He visto ancianos como con sus palabras se hieren. Por la envidia y la avaricia va creciendo la injusticia. Si quiere observe, ustedes noticia. Que delicia, dice el mismo diablo cuando la ve. Un nene mató a tres y el bebé solo tenía 10. Piensa bien. Piensa bien y hace bien. Que puede ser que algún día tu mami no la vuelvas a ver. Y ella es la que va a sufrir. Y que el instinto te traicione y compres un pasaje sin volver. Dios mío, dime por qué. En este mundo no hay amigo, no te hagas ilusiones con él. Que todo es interés. Piensa bien. Todo es interés. No creas que todo es inminente. Hay que guerrear, hay que pelear. En esta vida hay que luchar para matricular el formateo del sondeo. Cuando me disparan y apuntan con el dedo, no te ilusiones que hoy en día hasta tu hijo te mata por los rencores, el engaño, el desengaño. Muchas veces el cariño hace daño. Ha despertado la malaria del caño. Jueguen vivo para que lleguen a su cumpleaños. Piensa bien. Piensa bien y haz el bien. Que puede ser que algún día tu mami no la vuelvas a ver. Y ella es la que va a sufrir. Y que el instinto te traicione y compres un pasaje sin volver. Dios mío, dime por qué. En este mundo no hay amigo, no te hagas ilusiones con él. Que todo es interés. Piensa bien. Todo es interés. Oh, no, no. Mi mamá siempre me ha dicho que el que dice ser tu amigo más rápido te traiciona. Un proyectil detona. Aquí no importa cuánto mataste, sino sobrevivir en la zona. Dime si es la era que esperas de primera, segunda o tercera. Como cualquiera espera con ansias la primavera. Como en el oeste se desesperan por ver balaceras. Sin importar quién fuera, quién cayera la acera. En la noche, la cena, la una, la tumba, las velas. La casa llena de gente mala y buena. Gente sincera y familiares por docenas. Y está solita en la esquinita su madre y su alma le quema. Así que piensa bien antes de hacer lo que quieras hacer.